Son dos concejales del PJ que seguramente tendrán algo para decir del discurso de Leandro Altolaguirre. Haraldo Leno y Laura Galuzzi, vamos a empezar por Laura, si me permitís. Buen día, Laura, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, ¿qué dijo o qué no dijo Leandro Altolaguirre? Bueno, en lo personal yo esperaba más anuncios, sobre todo de obras concretas o propuestas concretas para resolverle los problemas o los graves problemas que tienen nuestros vecinos. Me sonó más a un relato de la situación existente y no, bueno, como te digo, lo que esperábamos, las propuestas para resolver los temas importantes que necesita la ciudad. Gracias, Laura. Bueno, Haraldo, dos palabras respecto al discurso de Leandro Altolaguirre. No, la verdad que, uno tenía otras expectativas. Realmente parece una barbaridad que se le siga pidiendo paciencia al vecino que tienen los líquidos cloacales adentro de su casa, que recién en 14 meses de gestión todavía no se haya definido quién va a ser el plan director y que eso sea una condición para empezar a hacer obras, ¿no? Cuando vemos que la provincia ya arrancó con tres obras importantes para Santa Rosa y mientras tanto la municipalidad sigue teniendo millonarios recursos en cuentas a plazo fijo y vemos que sigue estando la necesidad. Compartimos que el intendente conoce los problemas de Santa Rosa, eso con escucharlo no cabe dudas, pero lo que no uno ve con preocupación son los tiempos, ¿no? Que hayan pasado 14 meses de gestión y recién podamos hacer un resumen de los problemas que tiene el vecino y no le digamos cómo se le va a solucionar, realmente preocupa. Y bueno, y después, obviamente uno comparte, como dijo el intendente, el agradecimiento a todo el Consejo Deliberante que acompañó en la gestión y lo vamos a seguir acompañando en lo que consideremos que son aciertos y que destraban la situación de Santa Rosa, marcando en aquello que no compartimos y lo que sí vamos a seguir pidiéndole a esta gestión es celeridad. El vecino no puede seguir teniendo paciencia, se merece estar mejor. Gracias, Haraldo. Gracias. Bueno, ahí escuchábamos a dos concejales del PJ, Juan